Le vamos a dar la bienvenida al aire y lo saludamos al fiscal y presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Oscar Casanave. Buen día, Pali, te saluda. ¿Cómo andás, Chacho? ¿Qué haces, Pali? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, che, acá andamos, bueno, arrancando la mañana. Está bien. Queríamos hablar con vos por el comunicado de prensa que emitieron ayer desde la Asociación de Funcionarios, que decidieron aportar al Fondo de Atención Prioritaria de Sectores Vulnerables, llamado Aporte Solidario. ¿Por qué tomaron esta decisión, Chacho, y la comunicaron? Bueno, a ver. Bien, el tema es el siguiente. Nosotros, digamos, el objeto social que tiene nuestra asociación, defender los intereses de los asociados, y también tener, por cierto, la realidad social que existe en determinados sectores vulnerables y acompañar de alguna manera en la asociación algunas situaciones particulares que fueron atendidas. Como antecedente el último antecedente que hicimos fue en la pandemia, en la época de la pandemia, cuando se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio. Sí. Hubo un montón de situaciones que nosotros veíamos, dentro de, obviamente, del marco de nuestra actuación judicial, de que necesitaba algún tipo de colaboración. En ese sentido, de la asociación cooperamos con un montón de, con aporte económico, con un montón de instituciones. Esto es el Hospital Lucio Mola, el Hospital de Vitorica, el Hospital Centeno del Pico, el de Tobay, el de Catriló, bueno, un montón de instituciones que fueron, que fuimos aportando, nuestro granito de arena como para comprar insumos en ese momento, que eran los barbijos y alcohol en gel y algunas otras cuestiones que necesitaban para afrontar, en la primera trinchera, como ellos le llamaban, sí, la defensa, ¿no? Bueno, además, después también nosotros, en otras veces que no se publican, también ayudamos a instituciones. Y también aportamos dentro de lo que es nuestra cuota social a veces también a comprar insumos de tecnología para las investigaciones. Es decir, que por ahí aportamos, a diferentes dependencias policiales para que compren, algunos insumos tecnológicos que sirven, para resolver la cuestión, de la investigación criminal. Sí. Bueno, ya veníamos en marzo, cuando sale esto, esto ya va con el aporte a personas de mayor vulnerabilidad, sí, ya veníamos charlando con los socios y veníamos charlando con la comisión de que, más allá de la discusión legislativa o que se fuera dando, que estábamos ante una situación quizá propuesta, desde el Ejecutivo de vulnerabilidad en virtud de cómo venían sucediendo los hechos políticos a nivel nacional, ¿no? Sí. Y nos planteamos la posibilidad de si había alguna familia que tendría algún cierto grado de petición de alimentos o de alguna cuestión de salud o algo, tratar de colaborarle. Pero nos planteamos por dónde lo podíamos canalizar. Bueno, efectivamente este fondo ahora se aprobó y es una realidad que nosotros como objeto social tenemos un fin, que es ayudar, en un montón de cuestiones a un montón de gente, personas. Claro. Y este fondo, más allá de las discusiones legislativas o no, nosotros lo que decidimos es, presentamos una nota al tribunal, se decidió que la cuota social de acá hasta diciembre vaya a ese fondo. Y si después el Superior Tribunal de Justicia, como órgano administrativo y económico que regula nuestro salario y que regula, todas las cuestiones administrativas, decide que el monto sea mayor, bueno, que ese aporte, complemente a la cuota que haya que aportar al fondo. Claro. Pero bueno, la idea era un poco también, no tampoco adelantarnos ni nada por el estilo, sino que este fondo ya está pleno, y nosotros los salarios de octubre ya se van a liquidar y queríamos empezar ya con tener una certeza eventualmente de. Obviamente porque hay un montón de los asociados que manifestaban tener compromiso y un montón de cuestiones que generaban diferentes dudas para su día a día. Entonces, claro, se decidió, ya lo veníamos charlando. Te consulto por los números. ¿Cuánto es el aporte que hacen en este caso a la cuota social? Eso te lo quiero aclarar. Ahí depende del sueldo de cada funcionario. Nosotros tenemos por estatuto, sí, que es el 1,5% del bruto. Ah, bien. Entonces, no del sueldo neto percibido de bolsillo, sino del bruto. Bien. Sí, es un poco más. Mucho más. Claro. Entonces, cada uno de los bolsillos, digamos, depende, porque depende de la antigüedad, depende del cargo, depende de un montón. Lo que yo te quiero decir es que desde el Procurador General de la provincia aporta el Procurador, aporta los fiscales generales, aportan los fiscales, aportan los prosecretarios y aportan los fiscales adjuntos. Y algún secretario que también pertenece al Ministerio Público Fiscal que se encuentra asociado. Es decir que hoy somos 53 personas, todas están de acuerdo en aportar, se tomó por decisión de la Comisión Directiva, se comunicó, no se hizo una asamblea extraordinaria, no es necesario hacerlo porque son decisiones que se toman, digamos... Sí, hay un grupo de WhatsApp, me imagino, y mandan y todos están todos de acuerdo. Sí. La información se pone, bueno, esto se decidió, bueno. Sí. Te ahondo un poco más también. A ver... Los fondos que nosotros recibimos también los utilizamos para la formación de nuestros asociados. Digamos, también se le paga maestría, diplomatura. O sea que nosotros no tenemos básicamente gasto de funcionamiento, no tenemos, digamos, no tenemos una sede social que digamos que lleve gasto, no tenemos, el único gasto que tenemos es el apoyo al asociado. Entonces, en esto de generar un poco también de solidaridad, decidimos aportarle ese fondo. Pero porque nosotros lo creemos y tenemos ese, digamos, tenemos esa posibilidad de hacerlo, y lo hablamos entre todos y nos pusimos de acuerdo en que sí, que había que aportar. Claro. Después, Chacho, te consulto, ¿hay algún fiscal o secretario que dependa del Ministerio Público que no esté en la asociación? ¿O están casi todos? Puede haber algún caso particular que no esté, pero por una cuestión personal cuestión, digamos, que escapa, digamos, pero en la faja, digamos, nuestra de aglutinamiento estamos todos en la misma situación. Bien. O sea, por ahí quizá por una cuestión económica, por una cuestión de no pertenencia a ninguna institución, no esté afiliado, pero nosotros somos 53 hoy y creo que estamos, la gran mayoría está del Ministerio Público Fiscal, están asociados a esta entidad. Claro, bien. Bueno, te corté cuando estabas diciendo. Vos sabés la génesis, digamos, de cómo fue el nacimiento de esta asociación. Estamos lejos, digamos, de querer disentir con los jueces, eso quiero aclararlo, de diferenciarnos con los jueces, estamos lejos digamos, diferenciarlo. Al contrario, esto es un grupo de trabajo, nos vemos todos los días. O sea, lo que sí quiero poner en conocimiento es que nosotros tenemos, digamos, una asociación y que se toman decisiones, digamos, horizontalmente y verticalmente, que a veces pueden gustar o no pueden gustar a otros estratos judiciales, pero eso no significa que haya un enfrentamiento, que nos queramos diferenciar. Digamos, nos queramos iniciar ni nada por el estilo. Lo hicimos en la pandemia, lo hacemos diariamente con un montón de, digamos, de merenderos, un montón de cuestiones que plantean algún tipo de apoyo. Lo hacemos diariamente también con la institución policial, que digamos que por ahí requieren algún tipo de insumo tecnológico, y lo hacemos a través también de los asociados para que se formen, digamos, por posgrado, bueno, un montón de situaciones que no solamente este fondo. Hoy se da la particularidad de que existe un pedido concreto para un fondo para darle de comer a la gente, y nosotros creemos, con la empatía que necesitamos, que tenemos que ser solidarios desde esta asociación. Eso es lo que pasó. Bien. Y los fondos, digamos, no es que nosotros nos diferenciamos del Poder Judicial ni nada por el estilo, sino que lo que decidimos es que nuestra cuota vaya a ese fondo solidario por 3 meses, básicamente, hasta que tiene fecha de caducidad la ley, que es el 31 de diciembre del 2024. Claro, perfecto. Y la aclaración está que si el Superior Tribunal de Justicia toma la decisión de que todo el sistema que aporte, sea mucho más que complemente el aporte, se va a complementar. Bien. Sí, bien. Sí, bien. Bien, Chacho, la seguiremos con otros temas otro día. Cuando quieras. Un abrazo grande. Dale, que tengas buen día. Chau. Oscar Casenave, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, charlaba unos minutos acá en la mañana de Kermesera. Vamos. El ministro Lavacoches y la monja, la doctora, el desempleado, el periodista, la travesti, la piba, el gremialista, la yegua, el mapuche, el puto y la familia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes.